Capítulo 7 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. El Yach, Diana. Los cazadores dispusieron sus caballos e hicieron que el indio cargara sus arcos y sus flechas para dirigirse al sitio en donde el viejo Cipriano los esperaba con el yach a fin de remontar el Paraná. Se proponían cazar por espacio de algunas semanas y, si todo les era favorable, internarse en el país de los Tobas, surcando las aguas del río Bermejo, uno de los principales afluentes del Paraguay, que atraviesa oblicuamente una extensión de 300 leguas el fértil territorio del Chaco. Mbeguá iba en compañía de los cazadores y, al verse en viaje para su país natal, su alegría no era mitigada por la pena de abandonar a Polate y a su pequeño vástago. La expresión ingenua de su fisionomía lo demostraba claramente, pero en cambio era muy triste el rostro de la india, que derramó algunas lágrimas al saber que iba a quedar separada de su compañero. Mbeguá estuvo pronto listo para la partida, consistiendo su equipaje en echarse al brazo la piel de ciervo en que había dormido la siesta, y a la espalda el arco y el caraj de flechas. Cuando iban a partir, el cazador indio se acercó a León y, con afectuoso respeto, le dijo lo siguiente: «Patrón, ¿quién cuidando Polate y cuidando Chinito?». León recordó entonces que nada había dispuesto para asegurar la existencia de aquellos dos seres y la tranquilidad de Mbeguá. Sacó su cartera, arrancó una hoja y extendió en ella una orden para que el puestero, en las estancias el encargado de una fracción de campo y de animales, más próximo, proveyese a la india y a su ahijado Leoncito, Orejas Grandes, de todo lo que pudieran precisar durante su ausencia. No había duda de que aquella orden sería cumplida y los indios quedaron satisfechos, agregando León, de palabra, que si Polate no se encontraba bien estando sola, podía irse a la estancia principal. Carlos, que oía y que ya estaba montado en su caballo, lamentó secretamente no haber sabido antes que Polate iría a la estancia, pues por su intermedio podía haber contestado la misiva de Amalia. Los tres cazadores se dirigieron al sitio en donde el yach esperaba. Cipriano había puesto dentro de la embarcación cuantos útiles y objetos pudieran serles necesarios. A más de las armas y de un buen surtido de municiones, se había colado en el fondo de la bodega una abundante provisión de víveres secos y un buen surtido de vinos y licores. El blanco velamen de la elegante nave se ondulaba ampliamente al soplo del viento, cuando llegaron nuestros jóvenes cazadores. En la camareta habían sido colocados por manos prolijas dos confortables lechos, que más de una vez serían desdeñados por León y Carlos, quienes, cuando no hubieran mosquitos, preferirían pasar la noche en la colgante hamaca tendida a la orilla de algún murmurador riachuelo. Los dos lechos y la cámara, toda había sido regada de hojas de rosa y otras fragantes flores. León y Carlos comprendieron a quién se debía aquel galante obsequio. Los cariños de Amalia tenían un timbre inimitable. Podíamos interrogar a Cipriano a propósito de estas flores esparcidas con tanta gracia en la cámara del yach. Pero el antiguo servidor era más zorro y más discreto de lo que el lector se supone. El viejo militar, padre de Carlos, en sus mocedades y en una ocasión delicada, le había dicho: «Mira, muchacho, quien del mundo ha de gozar, debe oír, ver y callar». Aquella máxima había sido desde entonces una ley para Cipriano, que ahora era viejo y comprendía más su importancia. Mucho nos tememos, pues, que aunque le hubiésemos interrogado con los mejores modos, no nos hubiera dado contestación satisfactoria. Fin de capítulo 7.